CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Hoy hay intensa actividad parlamentaria, martes y miércoles en las actividades ordinarias se genera que además de las cámaras de diputados que se reúnen a las 4 de la tarde y la del Senado que se reúne dentro de un ratito, 9 y media de la mañana, haya una cantidad importante de comisiones. El día jueves también hay comisiones, el tema de no haber trabajado, la Semana Santa, la Semana de Turismo, genera que haya temas para analizar, algunas comisiones como la de Transporte y Obras Públicas, que todavía no había conformado ni siquiera presidencia y vicepresidencia y su estructura, tendrá que ser una de ellas, y distintas delegaciones, Comisión de Educación. Hoy hay algunas comisiones como la de Ambiente, que a las 10 de la mañana va a estar recibiendo al Ministerio de Ambiente, como decíamos también la Cámara de Senadores. Hay algunos proyectos de ley que se verá si sale, alguna minuta de comunicación nuevamente en torno al tema de la quita de IMESI a las aguas para mesa, es decir, las aguas embotelladas, para consumo humano, quitarle justamente esa carga impositiva. Bueno, algunos de los temas para poner sobre la mesa. En la Cámara de Diputados seguramente hoy vaya a estar el tema de la investigadora por el tema AFE, veremos si el Frente Amplio determina integrarla o no. Ya han existido investigadoras que no han tenido el Frente Amplio, como ustedes saben, como integrante. Lo que se va a investigar es la administración del Frente Amplio en AFE durante el gobierno del último gobierno de Tabaré Vázquez, ya que se estaba hablando tanto del tema del tren. Bueno, es una investigadora en donde se denuncia una serie de hechos. Algunos ya han sido denunciados ante la justicia, ante la fiscalía, y que se considera que fueron cometidos estas acciones por parte de la lista 711. Se apunta sobre todo a la lista 711, la vieja lista de Raúl Sendic, y que hoy representa a Felipe Carballo, que estuvo en la preinvestigadora, y que en caso de que la investigadora se establezca hoy en la Cámara de Diputados, la idea que él también sea representante en la investigadora por parte del FA, que tendría 2 delegados, mientras que el oficialismo tendría 3 integrantes en esa investigación. María Eugenia Rosselló, que ha sido la presidenta de la preinvestigadora, explicó un poco lo que van a llevar hoy como informe en mayoría, y también aclaró la posición de Osta. Ustedes saben que Gustavo Osta fue vicepresidente de AFE. En octubre del año pasado hizo la denuncia contra la administración de AFE del gobierno de Frente Amplio a nivel de fiscalía, y hoy es prosecretario del Partido Colorado. Carballo había indicado que de alguna forma esto demuestra que es toda una movida política partidaria, esta acción legislativa. Bueno, María Eugenia Rosselló le contestaba a Felipe Carballo. Vamos a escuchar. Una vez estudiado las pruebas que nos entrega el diputado denunciante, hemos llegado a la conclusión que es una denuncia fundada, y también en el marco que también nos otorga la potestad de esta ley que acabo de mencionar, hemos estudiado la seriedad y la entidad de esta denuncia y la procedencia y la oportunidad, que son 4 cosas que nos obliga, nos encomienda a estudiar la ley 16.698. Por tal motivo, hemos concluido que la entidad existe, hemos evaluado las cifras denunciadas por las pruebas que ha presentado el diputado Alfonso Lereté, son de entidad, son cifras, esas transacciones que se manifiestan en la denuncia son importantes, los hechos denunciados revisten gravedad, y por lo tanto para nosotros es importante, y es lo que hicimos, recomendar a la Cámara de Diputados que inicie una comisión investigadora, que es quien va a ir al fondo del asunto. También en el tema del el uso político partidario que acusaba el diputado Felipe Carballo, Lereté también lo hacía contra Osta. vicepresidente de AFE en algún momento, dijo, ahora es prosecretario del Partido Colorado, está haciendo campaña y también en ese marco está la denuncia en Fiscalía. ¿Qué se puede decir al respecto del Partido Colorado? Sí, nuestro representante en AFE, el doctor Osta, ha venido denunciando estas situaciones desde que asumió y fue él el quien solicitó una auditoría a la Auditoría Interna de la Nación, la cual arrojó este informe que recién está haciendo mención en parte el diputado Algorta. Esto fue en agosto del 2023. Esto es ajeno a nosotros, a nuestra intencionalidad de poder generar esta instancia de preinvestigadora que va a aconsejar que sea una comisión investigadora. Esos tiempos no los manejamos nosotros. Fue la propia auditoría que informó en ese mes y por tiempos de cuestiones legislativas y también de organización de acá del Parlamento, no se ha podido gestionar por mayor rapidez, pero sí, como bien hablaba el diputado Lerete, se recibió en las autoridades actuales, nos brindaron información en diciembre y también en el verano durante el receso parlamentario a través de la Comisión Permanente. O sea, hemos venido trabajando apenas tuvimos esta información, que fue el mes de agosto del 2023. Son plazos que no podemos acelerar ni pedir que sean más cortos porque son procesos que tienen que ser en su debido momento y no tenemos esa potestad como para poder acelerarlo o no. Así que nosotros simplemente estamos tomando en cuenta un informe contundente, como bien dijo el diputado Algorta, de la auditoría, y es en base a eso que estamos trabajando. Ahí tenían a la diputada María Eugenia Rosselló, reitero, presidenta de la Comisión Preinvestigadora. Hoy la investigadora, a partir de las... supongo, si votan vicepresidente se va a ir bastante largo, pero si no va a ser alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, se estará votando esa investigadora a nivel parlamentario, que va a llevar seguramente debate. En lo que fue la actividad del Ministerio de Desarrollo Social en la Torre Ejecutiva, estuvo Rodolfo Saldain como asesor en el tema sistema de cuidados, donde se busca generar cierta estabilidad económica y sobre todo presupuestar ese programa que dependía de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio justamente lo va a hacer el propio BID sobre la posibilidad de la sustentabilidad de este plan de cuidados, en un desarrollo que decía Rodolfo Saldain en la actividad en Torre Ejecutiva, cada vez va a ser mayor. Dijo además, estando la vicepresidenta Argimón, que estaba allí presente, que la propia vicepresidenta le había pedido que en lo que era la reforma de la seguridad social se estableciera justamente este plan de sistema de cuidados como algo importante. Fue en esa acción de alocución que el propio Saldain también habló del tema de la pobreza y dijo que, sobre todo la pobreza infantil, que el Instituto Nacional de Estadística registraba en la jornada de ayer en un 20% en menores de 7 años y un 17 y algo en menores de 17 años, de lo que tiene que ver a situaciones en las cuales claramente, nuevamente, la pobreza en el Uruguay tiene cara niño, niña y adolescente. Bueno, Saldain hablaba de esa intención de resolver un problema que se buscó con aquel presupuesto quinquenal que presentó Arbeleche con economía justamente para atender a estas franjas, pero que en la propia actividad se marcaba que no se habían logrado los resultados que se esperaban. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Saldain, asesor del Ministerio de Desarrollo Social, en el tema del sistema de cuidados. Actual ley 20.130, cuando estábamos en discusión de la misma en el proceso parlamentario. La dependencia de cuidados es, en mi opinión, uno de los dos riesgos sociales del siglo XXI. Eso no es una creación propia, sino que es la constatación de cuál es la situación en países que transitan, igual que Uruguay, por una determinada dinámica demográfica con una caída muy marcada de la tasa de fecundidad, con un proceso afortunadamente muy potente de mayor envejecimiento y mayor envejecimiento saludable. Eso lo que significa, entre otras cosas, es, bueno, un desafío muy grande para las familias para hacer frente, por ejemplo, al cuidado de sus mayores. En las familias tradicionalmente siempre había una persona, mujer, una de las hijas generalmente, se encargaba del cuidado de los abuelos, de los padres y demás. Hoy con familias de un tamaño, como nos acaba de mostrar el censo, que puede no llegar ni siquiera promedialmente a dos personas, por dos hijos por familia. Hoy tenemos una tasa de fecundidad que este año 2023 también cayó un poquito más de lo que venía cayendo. Realmente eso ya no se sostiene en el futuro. Por lo tanto, allí hay un desafío muy marcado donde lo que fue un rol cumplido a nivel familiar requiere hoy necesariamente un apoyo más de tipo orgánico, más del tipo de lo que está previsto generalmente en los sistemas de cuidados. El nuestro en esa parte es particularmente débil. Débil en dos aspectos. Primero, el nivel de cobertura hacia las personas mayores es prácticamente simbólico. Y es muy débil en el sostenimiento financiero. Por lo tanto, allí hay oportunidades de mejora enormes. Por otro lado, en lo que tiene que ver con infancia, claramente, allí tenemos un núcleo duro de situaciones de pobreza en el orden del 20%, punto más, punto menos, que ha sido muy difícil de mover y que, bueno, necesariamente allí hay un desafío grande, pese a que Uruguay fue pionero con el plan CAIF allá en el año 87, pero que requiere un empuje grande, innovador y potente. En eso, el estudio que hoy se anuncia, creo que junto con los 17 proyectos del Plan Infancia que están en ejecución ya, van a constituir una base muy muy importante para una definición de una política pública bien poderosa en el corto plazo. Ahí tenía lo que planteaba Rodolfo Saldán en esta actividad de sistema de cuidados en Torre Ejecutiva. Luego Florencia Kral, que es la directora del programa de cuidado, clarificó un poco más lo que es la propuesta en nota que hacía una vez que terminaba la actividad. No me voy a meter en un terreno que no me asiste completamente en lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, pero sí hay un componente importante que a través de la consultora Ana Balsa va a dedicarse pura y exclusivamente a analizar la cobertura en todos los niveles de la primera infancia. ¿Qué tiene que ver el sistema de cuidados? Es decir, a través del sistema de cuidados recibe servicios. Y bueno, es muy difícil, porque no se olviden que nosotros solo de cuidados a domicilio tenemos 6.000 cuidadores a domicilio en los hogares, pero está todo lo que son los centros de primera infancia, los CAIF, los centros siempre, las casas de cuidados, los establecimientos de larga estadía, los centros de día, todo eso se articula en el marco del sistema de cuidados y se llega a dar cobertura a toda esa gente. Mientras termina este informe, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Sigue funcionando? Claro que sí. ¿Cuál es la situación? Nunca dejó de existir, nunca dejó de funcionar. El sistema como tal funciona con todos sus programas, con toda su cobertura. Se mejoró la calidad, como yo lo decía hoy. Mejoramos en cuanto a la calidad dando provisión colectiva a los cuidados en el domicilio, mejoramos a través de la figura del facilitador de autonomía para llegar al cuidado y el acompañamiento en los centros educativos, y lo que pretende este estudio es dar un panorama acabado de cuál es el financiamiento que requiere el país, no a través de un préstamo del BID, sino a través del presupuesto nacional para poder dar estos servicios con la misma calidad con que se pretende seguir dando. Tras lo que es la pausa, vamos a escuchar al diputado Martín Lema, que también participó de esta actividad. Se fue un poquito más temprano de que culminara, cuando terminó la primera mesa, no se quedó a la segunda mesa. Él como exministro del Ministerio de Desarrollo Social defiende el sistema de cuidados, como lo plantea el MIDES, también las políticas públicas que está llevando adelante. Fustiga las declaraciones de Carolina Cose, que dice que no sabe de lo que habla. Pero también nosotros le tirábamos sobre la mesa lo que había dicho Saldaña, ustedes escuchaban recién, sobre el tema de la pobreza infantil, que después fue refrendado un rato después por parte de las cifras del INE, donde se habla de una situación de complejidad. Bueno, para escuchar lo que dijo Lema sobre todo esto, hacemos los consejos comerciales y luego los mismos su palabra. Decíamos que el diputado Martín Lema estuvo en esta actividad y una vez que salió de la actividad vinculada al sistema de cuidados lo entrevistábamos. Allí critica algunas declaraciones de Carolina Cose, a la que se refiere como intendenta, porque recuerden que él consideraba que Cose debía renunciar a la intendencia y no pedir licencia, hacer algo parecido a lo que realizó Yamandú Orsi, por eso que la llama intendenta varias veces. Y Lema, en este caso, también habló de la problemática de la pobreza infantil. En realidad se lo planteábamos nosotros a partir de lo que ustedes escuchaban de lo que fue la alocución de Rodolfo Saldaña. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, primero sobre las declaraciones de COSE en torno a falta de estabilidad alimentaria o de respuesta en relación al tema de las necesidades alimentarias y también de la pobreza. ¿De lo que está hablando? Me hizo acordar a aquel supuesto llanto cuando se leía el informe del consumo de agua en mujeres embarazadas. Y me pareció que una vez más maneja datos y cifras en forma totalmente irresponsable por el contexto y por lo que está hablando, que confunde. Paso a hablar de pobreza e inseguridad alimentaria sin tener la menor idea de lo que sucedía el periodo pasado y de dónde partimos. Fíjense que si le alarman los datos actuales que da el INE, que por primera vez empezó a medir por el INE la inseguridad alimentaria en nuestro país en el año 2022, datos que, tanto en el 2022 como en el 2023, que son muy similares, hablan de un 15% de inseguridad alimentaria moderada y un 2,6% de inseguridad alimentaria severa. Si a la intendenta Montevideo, Karina Cose, le sorprenden estos datos, ¿cómo estaban, por ejemplo, en el año 2016, cuando la FAO establecía que inseguridad alimentaria moderada superaba el 27% y la inseguridad alimentaria severa superaba el 9%? Si bien no estamos comparando, porque hay metodologías distintas, la actual es mucho más profunda. Actualmente estamos midiendo 8.624 casos y la FAO medía 1.000 casos, pero no se entiende cómo se genera una alarma con 15% y 2,6% de inseguridad alimentaria moderada o severa, cuando se llegó a tener, por ejemplo, en el año 2016, según FAO, más de 27% y más de 9% en inseguridad alimentaria severa. Realmente nos parece que fuera de lugar hacer referencia a estos temas tan sensibles sin tener conocimiento. Creo que la intendenta Montevideo debería estudiar los temas, que claramente no lo está haciendo. Nosotros le mandamos al presidente del Frente Amplio el 22 de noviembre del año 2022 informes que tienen que ver con seguridad alimentaria, con las acciones del gobierno, que están a disposición para que tanto Carolina Cose como Orsi, que están haciendo agua por todos lados cuando se refieren a estos temas, puedan proceder a una lectura. Porque en esos informes se habla de la evolución de la inseguridad alimentaria y de lo que hizo este gobierno. Que este gobierno actuó responsablemente porque localizó donde estaban los principales problemas para dar una respuesta, como por ejemplo el plan de alimentación territorial. Por eso nos parece que la intendenta Montevideo debería estudiar y en todo caso ocuparse de tantos y tantos montevideanos que después de 35 años de gestión departamental del Frente Amplio están abandonados. Lema, te quedan algunos temas complicados también, porque recién Saldaña hacía referencia a ese núcleo duro todavía de pobreza infantil que es difícil de resolver. Sí, por supuesto que esos temas nos deben interpelar, pero para hablar seriamente, porque aparte de los datos, que creo que hoy o mañana van a estar publicándose los nuevos datos de pobreza en general, que ahí después están por las franjas etarias. Por un lado, está lo que tiene que ver con lo monetario y por otro, lo que tiene que ver con diferentes prestaciones que no son medidas generalmente por el Instituto Nacional de Estadística, como por ejemplo la recarga de Supergas al 50%, como por ejemplo el bono social Mides UTE con bonificación hasta un 90% en el acceso a energía eléctrica, o como por ejemplo las prestaciones nuevas del Instituto Nacional de Alimentación que antes no existían. Así como nos tienen que preocupar los datos desde el punto de vista monetario, nos tiene que preocupar la atención cualitativa que deben recibir los hogares y las familias. Y eso tiene que ver con algunos aspectos que no entran en las mediciones, como los que yo decía, y en otros aspectos como tienen que ver con la calidad de vida, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda. Y ahí está el plan Avanzar. Lo que está claro es que este gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de la cantidad de crisis que se han tenido, ha hecho un esfuerzo enorme por no solamente contemplar lo monetario, sino por contemplar diferentes condiciones que lamentablemente tenían, y en algunos casos tienen, a diferentes chiquitos en condiciones que ameritan toda la determinación y toda la rebeldía. Más allá de todas las determinaciones y todas las rebeldías, ni el gobierno anterior ni este gobierno ha podido dar respuesta a la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes, que sigue siendo la mayor con un 20% en la más complicada de resolver y no han logrado en este caso que esas respuestas lleguen a los mismos. Habló también el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, hizo referencia al proyecto vinculado a lo que será el plan de frío polar o frío, el plan invierno, en torno a lo que serán los próximos meses que tenemos por delante y la gente en situación de calle, donde dice que se van a ampliar las plazas. Por otro lado, también se le preguntó cómo vienen trabajando con los ECOED, con los centros a nivel departamental de emergencia, a partir de las inundaciones y las familias que están desplazadas aún. Y también habló del sistema de cuidados, sobre todo en el planteo de este acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a hacer un estudio para que el mismo sea sustentable. Desde Frente Amplio más de una vez se dijo que este plan o este sistema de cuidados había sido desmantelado. Bueno, él dice que no. Vamos a escuchar lo que manifestaba Alejandro Sciarra, ministro de Desarrollo Social. Se presentó sobre todo un estudio, una consultoría que se va a llevar a cabo. Se presentó el equipo técnico que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, ¿no? Nosotros cuando llegamos al ministerio nos encontramos con un sistema que estaba financiado por un préstamo del BID, o sea que no era sostenible a largo plazo en el tiempo, porque los préstamos tienen un plazo, una caducidad. No son ilimitados, entonces este año se va a hacer una consultoría en lo que tiene que ver con, sobre todo con la sostenibilidad del sistema, por eso estaba la presencia de Rodolfo Saldaín y un equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en particular, ¿qué dicen actualmente los números y en qué se puede llegar a mejorar? Bueno, en realidad se apunta al mejoramiento en lo que tiene que ver con los binomios, con la cantidad de personas bajo el sistema. Que se sabe que de acá al 2050 se va a aumentar considerablemente por el tipo de población que tiene Uruguay. Entonces se tiene que hacer un sistema más robusto desde lo financiero, que sea sostenible y expandible. Se tienen que mejorar los servicios, la cantidad de servicios y obviamente el financiamiento. ¿Hoy a cuántas personas se embarca o abarca este plan? Hoy hay 6.000 binomios y luego en lo que tiene que ver con acompañantes personales y luego hay otros sistemas que tiene que ver con cuidados, diarios en casas comunitarias de cuidados o becas de inclusión socioeducativa, que son programas más chicos. El grueso son los 6.000 binomios de acompañante personal. ¿En qué consiste? En generar un sistema justamente que no dependa de un préstamo para su funcionamiento, sino que sea algo sostenible en el tiempo, que se pueda aumentar la cantidad de personas bajo el sistema, teniendo en cuenta la población que tiene Uruguay, ¿no? Demográfica, lo que tiene que ver con la cantidad, la calidad de servicios, ¿sí? Y que eso sea sostenible en lo largo del tiempo. ¿Hoy a quiénes se está atendiendo? ¿A personas mayores, a tercera edad, a jóvenes, a niños? ¿Cuál es la atención que brinda hoy? Primera infancia y adultos mayores en situación de dependencia. ¿Y cuántas personas están vinculadas al sistema hoy? Y hoy hay 6.000 binomios persona-cuidador dentro del sistema. ¿Y cuánto se pueden extender? ¿Se puede extender eso? Y bueno, hoy no, ¿sí? La idea es generar sí un sistema que sea ampliable. ¿Hay lista de espera para poder acceder al sistema? Sí, siempre hubo una lista de espera, pero es un sistema que va generando personas que obviamente fallecen por edad y se van generando nuevos cupos. En su momento, desde el Frente Amplio, se decía que este era uno de los programas que no había tenido cierta continuidad, incluso se habló de desmantelamiento. ¿Qué se responde desde el MIR? Mirá, nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros encontramos un sistema no solo que no era sostenible financieramente en el tiempo, sino que además generaba una dependencia no sana entre la persona que recibía el acompañante personal y el acompañante en sí mismo, ¿no? Quien, si era despedido por cualquier causal, amén de la cantidad de denuncias que encontramos de acompañantes a personas y de personas acompañantes que no habían sido tramitadas por el Ministerio, si la persona lo despedía, esa persona, ¿sí?, que recibe el acompañante cargaba con el costo del despido. Nosotros lo primero que hicimos fue sanear esa situación, ir a un cambio que se va generando progresivamente, porque nosotros nos subimos a un ómnibus andando, digamos, generando progresivamente ese cambio de ir a organizaciones de la sociedad civil que son quienes contratan al acompañante, y eso no significa que luego esa relación que el Estado imponía a una persona de darle un acompañante luego sea, digamos, un peso para la misma persona, ¿no? Entonces, luego además se llegó a un récord de binomios formados. Entonces, lejos estamos de un desmantelamiento, todo lo contrario. Récord de binomios y un mejoramiento del sistema que hace que las personas no sean rehenes, no terminen siendo rehenes de esa relación laboral, en el cual ellos se transforman en empleadores cuando el Estado es quien le está dando la persona porque las personas no lo podían pagar. Estas mejoras que ustedes anunciaron hoy, ¿cuándo se comenzarían a aplicar? ¿En este gobierno o la próxima administración? Estas mejoras ya se empezaron a aplicar. Estas mejoras ya se empezaron a aplicar, obviamente, como decía, nos subimos a un ómnibus andando, por ende, son paulatinas, ¿no? Van generándose a medida que pasa el tiempo. Pero, de todas formas, ya empezó a caminar. Ahora, lo que se presentó recién, la consultoría del banco, es una consultoría, luego con esos insumos se generarán los cambios. ¿Cómo ha trabajado el MIES con el tema de los evacuados a lo largo de estos 15 días? Bueno, hemos trabajado muy cerca dentro de cada SECOED departamental. El MIDES ha otorgado ayuda, o sea, ha trabajado presentando todos sus equipos técnicos a disposición de los ECOED departamental. Yo he estado presente en el departamento de Florida, Colonia, San José y Durán, específicamente, viendo cómo trabajan los equipos, respaldando el trabajo de los equipos. Hemos colaborado con ayuda con alimentación, que luego depende de cada departamento, si es el ejército o es la intendencia quien cocina. Luego nosotros estamos todavía terminando los registros de las personas evacuadas y se complementan las prestaciones económicas que reciben las personas que tienen tarjeta Uruguay Social o asignación familiar plan de equidad. Esas prestaciones se triplican por única vez a las personas que han sido damnificadas y han tenido que abandonar sus hogares. ¿De cara al invierno ya se está pensando en algo, en un plan vinculado justamente a la baja de las temperaturas? Sí, por supuesto. El plan invierno siempre es un tema que apenas termina el invierno se empieza a trabajar en el invierno siguiente, y vamos a seguir en la misma línea que trabajamos los años anteriores, aumentando las plazas, mejorando los espacios, trabajando con el Ministerio de Defensa, trabajando con el Ministerio del Interior. Ya se está armando. Hacemos la pausa, la última, y volvemos. El Frente Amplio va a pedir la comparecencia del ministro del Interior, Martinelli, por la situación de Taroco, dentro de lo que es la trama del conocido caso Penadez. Y también decíamos hoy, la Comisión de Seguridad va a estar recibiendo del Senado al diputado Sebastián Kahl, de Cabildo Abierto, por denuncias que él realizó. En realidad tiene que ver con audios que se conocieron hace muy poco, nota que le hacíamos después nosotros también a él, pero que son temas que son del año pasado, que tienen un año, de una persecución que el diputado Kahl denuncia, de una persona que después terminó muriendo a manos de su pareja. Que estaba vinculado a empresas de cannabis, pero que también ha sido investigado por temas de narcotráfico, y que, dice el diputado, no tenía en este caso ni la respuesta ni de la jefatura de Maldonado correspondiente, ni tampoco del Ministerio del Interior cuando hizo los planteos sobre el temor a su seguridad. A partir de eso, la Comisión de Seguridad del Senado lo va a estar recibiendo en la jornada de hoy a las 6 de la tarde. Y José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, respecto a esta actividad decía lo siguiente. Tema importante fueron las afirmaciones públicas del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Kahl de Maldonado, que dijo una serie de cosas muy graves referidas a denuncias que tenía él con este ex narcotraficante Aguiar, fallecido hace unas semanas, en el cual, entre otras cosas, señala que tenía vínculos con jerarquías del Ministerio del Interior, que había hecho una denuncia con el jefe de policía de ese departamento y que esa persona le habría amenazado con tomar algún tipo de represalia hacia él en función de conocer una denuncia que él había formalizado ante el Ministerio del Interior. Después ha señalado públicamente que estuvo en contacto por este asunto con otras jerarquías del gobierno. Bueno, cuando uno conoce públicamente este asunto, entendemos que el Senado de la República tiene que saber a fondo qué es lo que pasó. Ahí tenían el planteo entonces que hacía José Carlos Maia, que como saben es el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio sobre la comparecencia de la tarde de hoy, de el, en este caso el diputado Sebastián Kall. Y hablando de diputados, en la jornada de mañana miércoles en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, el Frente Amplio va a plantear otra citación, que va a ser la del directorio de Antel, a partir de lo que se denuncia como el desmantelamiento de la empresa pública y que por lo que no consiguieron por la puerta lo quieren hacer por la ventana, que es entregar a los privados infraestructura de la empresa pública para que estos den y compitan con la propia empresa pública dando internet. En algún momento se había hablado que esto tenía que ver con los cable operadores del interior, pero hay grandes jugadores vinculados y se podría ayudar de otra manera y no pegándole fuerte a Antel como se le pega con esta estrategia, decía el diputado Valentín Agrini, quien no duda en manifestar también de que él cree que acá lo que se están pagando son favores de campaña a los medios privados por parte de los partidos de la coalición de gobierno, tanto de la campaña anterior como de la campaña que viene. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado del MVP por el departamento de Rocha, Gabriel Tinaglini, sobre este pedido que va a hacer mañana en la comisión de que sea citado ante él. Información que podemos recibir del representante del Frente Amplio ante el directorio de Antel, Daniel La Rosa, en lo cual, bueno, es una situación bastante preocupante, si bien no nos sorprende, la verdad, porque el Ejecutivo sistemáticamente, al fracasar la vía parlamentaria, en muchos aspectos canaliza todo a través de decretos en forma administrativa, y bueno, esta no es la excepción. Si ustedes recuerdan este tema, allá el famoso artículo 48 en la ley de urgente consideración, donde, bueno, luego de varios intentos, se trataba de obligar a Antel a hacer el arrendamiento de la fibra óptica, que todos sabemos la inversión importante que se ha hecho al respecto, más de 800 millones de dólares de inversión, el arrendamiento con la excusa de los cable operadores del interior de poder arrendar no solo a los del interior, sino que a todos los cable operadores, incluyendo Montevideo, área metropolitana, y también está la posibilidad del arrendamiento a lo que es para el despliegue de la tecnología 5G para Movistar y Claro, en lo cual esos artículos, bueno, fracasó en la ley de urgente consideración porque la coalición no se puso de acuerdo y luego fracasa de nuevo en el tema de la ley, cuando se va a votar la ley de medios alternativa que planteaba Ejecutivo, en lo cual también se saca la obligatoriedad. Ahora, este tema de un sistema de arrendamiento donde estamos hablando de en torno de un 20 a un 35% que se le estaría transfiriendo directamente a las empresas privadas. Y acá cabe hacer una aclaración. El que fue bien sincero y totalmente explícito fue el ex ministro Omar Paganini, en una de las comparecencias que fue a presentar la ley de medios del gobierno, en donde decía que, bueno, que este negocio estaba en jaque, el tema de los cable operadores, y por eso el Estado tendría que hacer transferencias de recursos a sobre todo los cable operadores. Y bueno, y acá lo que se está haciendo, fracasó la vía parlamentaria, y lo que se está haciendo bajo tema administrativo, de transferirle entre un 20 a un 35%, que para mejor de los números estamos hablando del torno a los 30 millones de dólares que dejaría de percibir Antel. La gran pregunta es por qué no se hace esa transferencia directamente a los clientes de Antel, pudiendo hacer una rebaja de un internet fijo que hoy anda en torno al básico en 1.200 pesos, que realmente pudiera abaratarse y ser competitivo con las empresas privadas. ¿Por qué los cable operadores se utilizan los cable operadores del interior? Que sabemos, la mayoría de los diputados y diputadas que estamos en la comisión somos del interior y sabemos la realidad de los cable operadores del interior, pero hay mecanismos como para poder, entre comillas, salvar esa empresa. En muchos de los casos son empresas familiares que trabajan todo el núcleo familiar. El tema, te pongo un caso bien concreto, la publicidad oficial. ¿por qué no realmente se aplica, que ya está reglamentado el artículo de policía oficial, se aplica y se hace llegar la transferencia, digamos, sobre todo de todo lo que gasta el tema estatal en publicidad y que no llegue solamente el 2% y en muchos los casos el 2% y descontando el peaje que le cobran las agencias de publicidad? Bueno, todo eso yo creo que hoy está arriba de la mesa. Nosotros vamos a pedir que se nos informe de primera mano por qué se aplica esto. Y hay otros temas que están surgiendo también, ¿no? Starlink pidiendo y ya se le otorgó la licencia para vender internet de forma satelital. Y sabemos todos también lo que pasó con DirecTV, que hasta esta ley que se votó, que tiene media sanción, deja fuera DirecTV en el tema de la venta de internet por cable, solamente le posibilita a nivel satelital. Todo esto es lo que está en discusión, queremos tener información de primera mano y bueno, lo vamos a valorar los integrantes de la Comisión de Industria del Frente Amplio, que se haga la solicitud y la comparecencia del directorio de Antel ante el Parlamento. Tinagalini, que esta situación no se haya podido dar en el Parlamento y ahora se haga vía administrativa, es decir, por la ventana. Habla de que se intentan pagar compromisos que tal vez han asumido en la campaña electoral los partidos de gobierno. Y acá no hay nada gratis. Esto es todo un tema de algún compromiso, tanto en la campaña anterior como en esta próxima campaña, que sabemos también la discusión que se dio con el tema del financiamiento de los partidos políticos, donde el Partido Nacional y sobre todo el herrerismo no estaba de acuerdo en toda esa temática. Nos vamos, Mariana Mario allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.